Y en este balance, repaso a lo que ha sido el ámbito cofrade durante los últimos días en nuestra localidad con motivo de la Semana Santa, tenemos que centrarnos además también en la salida procesional del jueves y del Viernes Santo. Para ello vamos a conocer pues todos los detalles de lo que acontecía, la suspensión de la procesión del Jueves Santo, luego finalmente también pues el retroceso, ¿no?, por así decirlo, de ya salidas las imágenes de Nuestra Señora de los Dolores y el Santo Cristo yacente la jornada del Viernes Santo. No hubo suerte para la hermandad de su padre Jesús Nazareno. José Manuel Naranjo, muy buenos días. Hola, buenos días, Rocío. ¿Cómo están los ánimos ya en la jornada de este lunes después de que haya pasado, después de que se haya podido digerir un poco, ¿no?, la situación que se ha dado y después incluso de que ya esté todo cerrado, ¿no?, los pasos, el traslado ayer de las imágenes, en fin, prácticamente de vuelta a la rutina hasta, imagino, que la próxima Semana Santa ya, ¿no? ¿Cómo están esos ánimos? Bueno, pues los ánimos están arriba del todo. Es decir, ante el problema de la climatología no podemos hacer nada y, bueno, el jueves fue un poquito un día... bueno, la noche fue una noche mala porque, bueno, verle las caras a muchos penitentes que estaban allí con ganas de salir y que no pudieran salir, pues la verdad que fue un poquitín duro. El viernes también fue también otro día también que, bueno, que se presentaba bastante expectante y bien, pero al final, bueno, pues se truncó a mitad de recorrido. Y bueno, la gente pues lo pasó un poco mal, pero yo creo ya esperan ya pensando en la Semana Santa del año que viene, que ya queda menos de un año para el año que viene. Este año ha sido un poco tardía. Y el año que viene, pues, yo creo que es un poco antes y, bueno, a empezar a trabajar para que el año que viene, pues, si Dios lo quiere y la climatología no lo permite, pues, procesionar por la calle del pueblo. Claro. Decías antes, bueno, fue un día duro el jueves, fue también duro el viernes. No sabe uno qué es peor, sí, el quedarse en los templos, las imágenes y no poder salir por la lluvia, como ocurrió el Jueves Santo, que finalmente, bueno, pues no pudieron procesionar las imágenes, o salir y quedarse en la mitad del recorrido, que es lo que le ocurrió a Nuestra Señora de los Dolores y al Santo Entierro, ¿no? También duro en este caso, ¿no?, especialmente, quizá. Sí, la verdad es que fueron los dos días fueron duros, porque el jueves, con toda la previsión de agua que había durante todo el día, no cayó ni una gota hasta las 8 de la tarde. Cierto. Yo entré a la ermita, yo creo que fue entré sobre las 6:30, 7 entré para ir preparando todo y no llovía. Y a las 8 llegó alguien y me dijo, oye, ¿está lloviendo? Y digo, sí, hombre. Y estaba lloviendo. La previsión era que a las 8:30, 9:45, o sobre las 9, la nube que estaba por lo alto pasara y había un impasse de 2-3 horas que daban, que no iba a llover. Y bueno, pues decidimos pues poner un poco la salida hasta las 9:30, pero ya no paraba. Ya fue a las 9:30, pues suspendimos la salida procesional. Incluso la banda que nos acompañó, que nos iba a acompañar con el paso del Cristo, iba a tocar un par de marchas y la iba a tocar, en principio la iba a tocar dentro como llovía, pero después, cuando dejó de llover, le iba a tocar la puerta. Y estando en la puerta empezó otra vez a llover. Entonces, bueno, ya después a las 10:00, 10:11 de la noche, se quedó una noche pues espléndida, con una luna llena en todo lo alto, que bueno, que mirabas para arriba y te daba un poco de coraje, porque antes había llovido mucho y después no. Y el viernes pues salimos, yo subí al San Antonio pues a las 6:30 y hacía un día radiante, un día muy bueno. Aunque por la mañana había estado lloviendo, pero hacía un día muy bueno. Mirabas allá la parte de aquí del Mojón de la Víbora y la verdad es que estaba raso. Sí, totalmente. Y fue llegar a la confluencia de calle Don Sebastián con el ingeniero Cuatro Pero Carrasco y empecé a coger un pequeño chiribiri, pero que fue más fama. Y bueno, el diputado mayor gobierno pues tomó la buena decisión de refugiarnos en la Virgen de Jesús. Y nada más que en el transcurso de dar la vuelta la Virgen de los Dolores, en darle la vuelta al paso y salir ya a paso de agua hacia eso, pues cayó la más grande. Después hubo tormenta con aparato eléctrico, bueno. Bueno, llegó... Un caos, la verdad es que un caos, porque había niños, había madre buscando a los niños, porque claro, ya, ya, ya se se disgrega toda la cofradía, ya se disgrega y la verdad es que, pero bueno, no hubo ningún tipo de problema. Uh-huh. Los niños estaban todos dentro de la ermita y bueno, todo salió dentro de lo malo, pues todo salió bien. Luego además también los pequeños, bueno, pues llevan sus padres no cerca, acompañando tampoco, en fin, claro. Pero sí que fue muy muy mala suerte, muy mala suerte en todos los sentidos, ¿no? Porque lo que tú decías, el jueves no iba a llover y llueve justo cuando está programada la hora de salida. Cuando se termina por suspender, después se aclara el cielo, pero claro, a las 10 de la noche, 10 y media no es hora para salir, ya ahí no había posibilidad, ¿verdad? No, lo máximo que puedes esperar es una hora. Mm. Una hora y, a ver, si hubiésemos sabido que a menos 20, pues, me dicen a ciencia, a 100% me aseguran que no va a llover, pues, bueno, pues esperamos un poco más. Pero viendo lo que estábamos viendo, yo tenía no sé cuántas aplicaciones abiertas en el móvil, todo el mundo, llamé a varios sitios y me dieron mínimo... A las 8:15 me dieron, 1:15 tienes de agua todavía. Sí, a las 9:30, digo, bueno, a las 9:30. Pero a las 9:15 volví a llamar y me dieron, tienes todavía hasta las 10:00, tienes agua. Mm. Efectivamente, hasta las 10:00 hubo agua. Ya no puedes aguantar allí porque, bueno, allí la ermita, como tú sabes, es pequeña, aunque dejábamos a la gente que si querían salir, pudiesen salir. Y había niños y había de todo. A mí me llamó mucho la atención que una vez dentro, cuando decidimos esperar la hora, todos los penitentes estaban súper, bueno, en silencio, dentro de lo que cabe, viendo el alboroto que se transforma. Otras veces había un silencio bastante, bastante bueno. Había una como una calma. La gente estaba como esperando, digo, como resignado, digo, a ver si hay un último, pero no, no había. Y esperar más de una hora ya era un poco ya para nada, porque si la previsión hubiese sido buena, bueno, esperamos un poquitín más, ¿no? Pero tampoco era plan ya de ponerte a esperar y, bueno. Pero sí. No, ya, la junta había ya suspender porque ya no había otra de eso. Y bueno, yo creo que la decisión fue acertada, aunque después se despegó, pero tampoco a todo lo pasado, pues lo vemos muy bien, pero estando allí tomando las decisiones es un poco difícil. Claro, en el caso del Viernes Santo fue al contrario, ¿no? En el caso del Viernes Santo sale el Santo Entierro bien, sin lluvia, sin nubes, sin nada. La imagen de la Señora de los Dolores desde el Jesús, cuando sale, comienza ya a caer algo, pero se sigue para adelante porque, bueno, pues en principio no había anuncio de precipitaciones y finalmente pues tuvo que retroceder. O sea, que es que uno no sabe cómo va a acertar en este caso, ¿no? Es lo que tiene el tiempo en esta época del año en particular también, ¿no? Es complicado. Sí, la primavera es lo que tiene. La primavera, pues no sabemos, no sabe, porque lo lógico aquí, cuando entra agua, entra por la zona del mojón, por donde entra el agua. Y yo cuando llegué allí al encuentro, donde hacemos el pequeño encuentro, yo miraba al fondo y se veía claro. Pero se ve que había las nubes con los vientos, que había entrado por aquí, por la zona de la cumbre. Y bueno, empezó a caer un pequeño chirvili, pero bueno, es algo que se preveía, un 0,10 quedaba, un 0,20. Vale, era previsible, se podía. Y bueno, y con eso a lo mejor pues también nos hubiésemos aventurado a seguir para adelante, porque la cruz de guía la habíamos puesto ya arriba de la calle Magdalena. Pero viendo ya que fue a más, pues el diputado mayor gobierno decidió dar la vuelta, bajamos la cruz de guía y ya pasó de agua, pues nos dimos la vuelta y acertamos plenamente. Exactamente. Después cayó muchísima agua. ¿Cómo están las imágenes? ¿No llegó a afectarle el agua? Porque llovía, no, pero no. Muy poquito, pero no cayó lo fuerte, ¿no? Sí, pero el paso del Santo Entierro, como es la urna, va herméticamente cerrada, pues no le entró nada. De todas formas, una vez que llegamos allí, pues se abrió la urna, se sacó la imagen y se puso allí en fuera de la urna, pues bueno, para que le diese el aire, y si había cogido algo de humedad, que no había dado tiempo, pues estuviese fuera hasta el día siguiente, ya se devolvió en la urna. Y la imagen de Nuestra Señora de los Dolores, pues lo que más se movió fue el sudario que va en la cruz. Fue lo que más, claro, con la velocidad que iba a las costaleras, pues la verdad que se desmojó. El manto también le cayó agua, pero el manto es de terciopelo, pues se sacudió un poco y se le dio con unos paños y unas cosas, y bueno, se dejó allí toda la noche abierto y no se ha mojado nada, y la policromía de la Virgen tampoco se ha deteriorado nada. Vale. Y que estaba todo... Tanto gracias a Dios, pues no ha habido que lamentar ningún tipo de daño a lo que son las imágenes. Y bueno, las imágenes, como decía yo el jueves, Vale, sí, las imágenes, pero las imágenes son cosas de poder restaurar. Ya lo que no tenía miedo es que nos metiésemos en la calle Magdalena o arriba en la calle Torre, lloviendo, con la acera que había también del día del paso del cautivo, pues sí, hubiese algún tipo de gracia mayor con claro, alguna persona que hubiese resbalado algo, y eso es lo que yo más problemática le veía. Claro. Las imágenes, bueno, pues si hay que restaurarlas, si se gasta dinero, pues se restaura y no hay ningún mayor problema, pero el hecho humano es más, claro, es más difícil de reparar. Claro que sí, el riesgo que conlleva, ¿no?, el estar, claro, en la calle con la lluvia, la procesión, en fin, sobre todo también con el número de penitentes, tú decías, ¿no?, niños pequeños, que había varios, ¿eh?, en la salida, sí, procesional, sí, del viernes, que es la que pudimos ver. La del jueves se quedó en el templo, no salió, pero la del jueves, que sí que pudimos ver, había pequeños acompañando ambas imágenes, a ambos pasos. Y en fin, pues imagino que ellos lo sentirían especialmente, los más pequeños. Sí, sí. La verdad es que yo vi a algunos de los pobres que estaban allí, el jueves estaban desconsolados allí dentro, sí, había algunos que te acercaban a hablarle y no querían ni hablarte, ¿no? lo pasaron mal, algunos lo pasaron muy mal. Porque claro, ellos lo viven más incluso que los mayores lo viven, porque bueno, porque es su día y ellos lo viven mucho, y acercarte a alguno y verlo con las lágrimas, qué alma, la verdad es que, pero bueno, ya están pensando en el año que viene, y bueno, ya, eso es bueno que vayan pensando el año que viene. Allí algunos, con el traslado ayer que tuvimos del Santo Entierro y de la Virgen de los Dolores, trasladaron sus templos correspondientes, pues la verdad es que algunos subieron también y se quitaron un poco el gusanillo que tenía. Se quitaron la espinita con ese traslado, ¿no? El traslado sí, que sí, fue el ayer. Sí, pequeño traslado, La verdad es que ayer cuando salimos de Jardín, la cantidad de gente que venía, yo me quedé alucinado, digo, mucha gente, la gente tenía ganas de Semana Santa, claro. Bueno, ya queda menos para el año que viene. Empieza la cuenta atrás, ¿no?, otra vez. Claro, la verdad es que empieza la cuenta atrás, la verdad es que cuando venga a darte cuenta ya pasa Navidad, Bueno, pues la imagen de Nuestra Señora de los Dolores ya se encuentra en la parroquia, la del Santo Cristo yacente en el San Antonio, que es el lugar que le corresponde, ¿no? Los pasos también guardan en el almacén de pasos, imagino. Bueno, los pasos de nuestro Padre Jesús Nazareno, la Virgen de la Estrella y el de la Virgen de los Dolores, están todavía allí en la ermita de Jesús, porque el sábado se suele desmontar, que se desmontó, pero siempre lo hacemos en un camión para... Evitamos problemas de tráfico, claro, y evitamos también, pues, si los costaleros han salido el día antes o dos días antes, evitamos también que se vuelvan a echar presa encima. Entonces lo hacemos en un camión, pero la persona que iba a venir, pues, tuvo una de última hora y no pudo estar, y se trasladarán hoy será cuando ya hemos trasladado en un camión. Contaremos los pasos, tenemos dos viajes, creo que son dos, tres. Y ya se trasladará todo al salón de los pasos, y ya esperará a Semana Santa 2020. Claro. Ayer también, por cierto, como detalle, ¿no?, se colocaron las flores del exorno floral del Nazareno de manera pública en el jardín, en la zona jardinada del jardín, para todo el que quisiera, pues, pudiera llevarse, pues, un exorno, ¿no?, una parte del exorno floral, sí, del paso. Sí, lo comenté yo con el prioste, le dije, oye, podemos coger, y bueno, pues a la gente que quiera, pues darle un clavel, porque claro, como el paso de Nazareno iba todo adornado con claveles rojos, todo lo que es el monte, pues, y me dice, sí, otra vez se lo hemos puesto allí en el pollete allí de la zona de Jardín, y sí se puso, y ayer, yo creo que ayer ya no había ninguno. había alguna gente que se llevaba hasta la pequeña bandera, los corchos estos, que una piña se lo llevaban casi entero. Bueno, tú sabes, esto es como todo. Sí, no, la gente, pero bueno, la gente por lo menos tiene un detalle con todo el que pase por allí. Lo claro. pusimos en Facebook, yo creo que de tal mucha manera, gente llegó allí, llegó a cogerlo, y bueno, tiene detalle igual. Recuerdo que antes, el miércoles santo, cuando hablábamos en el especial de Semana Santa de Radio Brique, decíamos que los momentos previos que se viven a las salidas procesionales son igual casi que más intensos, se viven de manera más especial incluso que lo que es la propia salida procesional en sí, ¿no? Y eso sí que lo tuviste, eso no lo pudieron quitar nadie, ¿no? Ni el tiempo, ni el agua, ni nada. Los momentos del Ángelus, los momentos del reconocimiento también de la hermandad que se llevaba a cabo, ¿no? Y bueno, pues esas experiencias vividas, pues en cierto modo también hace que uno se quite esa espinita que tú decías antes, ¿no? De no haber podido realizar las estaciones de penitencia, las imágenes. Sí, los momentos vividos, por ejemplo, el jueves santo por la mañana del rezo del Ángelus, son momentos que se te quedan ahí porque ves la gente muy emocionada con un acto que es muy sencillo, no es del otro mundo, pero es un acto muy sencillo, pero ya, como ya te decía el pasado miércoles, es un acto que ya se ha institucionalizado en la hermandad. Ya todos los jueves santo a las 12 de la mañana se va a rezar el Ángelus en la ermita de Jesús y después pues se le dará unos reconocimientos, bueno, a personas que colaboran año tras año y momento tras momento con nuestra hermandad. Y ver los momentos de emoción, las caras de la gente, eso yo creo que es muy bonito y ya empieza. Yo el jueves por la mañana, desde las 10:30 de la mañana que bajé, ya empieza y gente que llega y gente que la ve año tras año y hacía muchísimo tiempo que no lo veía. Son momentos muy bonitos y son momentos que vives muy muy intensamente. Después de la salida profesional, pues sí, es un acto que a mí me encanta, como cofrade, pero claro, como va dentro de la misma organización, uh-huh. quizás lo vive un poco más tensamente porque estás pendiente a muchos detalles. Y entonces es diferente que aquello que un poco más lo disfrutamos un poco más porque está un poquito más liberado, aunque siempre hay alguno que te llama, que tiene un problema, que no sé, bueno, pero bueno, es diferente. Y claro, los cofrades, pues yo siempre lo digo, la víspera la vivimos mucho más intensamente que los días grandes. Esa víspera, además, también que, como tú decías, bueno, pues reunió muchísimas personas, ¿no? Porque el Jesús, hemos venido ese día previo, las horas previas a la salida del Jueves Santo, cuando las puertas del Jesús permanecen abiertas con los tres pasos ya montados en exposición para que puedan verse. Y bueno, pues la gente entrando, saliendo, se sientan un poquito, miran las imágenes, pues cada uno, pues si tiene una mayor espiritualidad o menos en cuanto a lo religioso. En fin, pero es un lugar de encuentro, es un punto en el que suelen acudir los ubriqueños. Y lo mismo el Viernes Santo en el San Antonio, allí ocurría lo mismo, ¿no? El Viernes Santo también era un buen lidero, el San Antonio, que queda más lejos, pero igualmente ya no solo las personas del barrio, sino muchos que subían, ¿no? Y acudían para ver allí al Santo Cristo Yacente y para pues echar un ratito, ¿no? En esa zona. Sí, la verdad es que, tanto como he dicho antes, el Jueves Santo como el Viernes Santo, tanto la ermita de Jesús con la Virgen de los Dolores y todas las costaleras allí arropándola, y en el San Antonio, porque bueno, estuve en el Jesús y después subí a San Antonio, la cantidad de gente que llega a contemplar el paso, a sentarse allí un ratito allí en un rinconcito sin que nadie lo moleste, y ellos mediten, la verdad es que es muy bonito ver las caras de la gente, ver son sensaciones que te transmiten y te transmiten mucho bueno, orgullo por pertenecer a la hermandad y de ver la unión que hay, porque el viernes nuestro párroco pues estuvo rezando el Ángel allí con todos nosotros los que estábamos allí el viernes a las 12 con las costaleras de la Virgen de los Dolores. La verdad es que fue un acto muy sencillo, pero muy bonito, y verlas todas, y verlo todo lleno, no con la multitud que había el jueves, pero la verdad es que estuvo muy bien. Y después subí, estuve en el San Antonio, y la verdad, en el San Antonio era un carrileo de gente, y ahí estaba lloviendo, ¿eh? Sí. Pero era impresionante la cantidad de gente que subía, se sentaba ahí en las bancas. Y la verdad es que es muy bonito, y se ve que el fervor que tiene aquí en Ubrique la gente a las imágenes es muy grande. Y bueno, esperemos que eso se mantenga. Y sobre todo porque tiene ya esa, con el paso de los años, ¿no? Las salidas procesionales del jueves y del Viernes Santo ya tienen la tradición, pero también un poco casi que el respaldo y el cariño, ¿no? De todos los que, bueno, pues viven ese momento de manera especial, y los que a lo mejor no lo iban de manera especial, pero sí también lo disfruten, ¿no? Y quieran pues sumarse a ello. Y poco a poco, bueno, pues adquiere, ¿no? Toda esa magnitud que tiene ya la Semana Santa Ubriqueña en cuanto a esas imágenes. También, por supuesto, la del Miércoles Santo, pero estamos dedicando un poquito más a esto porque, bueno, la mala suerte del tiempo que no permitió hacer las estaciones de penitencia, en el caso del Miércoles Santo, sí que pudieron disfrutar, ¿no?, los hermanos del cautivo, de su salida procesional. Sí, yo pude hacer la procesión sin problema, bueno, sin problema. Tenía ahí un margen de tiempo de unas horas que le habían dicho que podían ser haciendo dependencia sin problema, y bueno, le dieron un poquito de ritmo a lo que es la procesión. Porque, la salida fue rapidita y puntual. Claro, y es lo mejor, en el momento que no daban agua, lo mejor, si quieres hacer esta independencia, claro, es salir, y una vez ya que esté en las mediaciones de la plaza del templo, pues ya que pueden hacer un poquito de mal lucimiento, que fue ellos lo que hicieron y aceptaron plenamente. Claro que sí. Nosotros para el jueves, si hubiésemos salido, también teníamos previsto pues hacerlo sin ningún tipo de lucimiento, y una vez ya que llegásemos a las inmediaciones del jardín, pues ya sí, que los pasos se luzcan y que los costaleros pues se den, que la gente vea el trabajo que llevan realizando durante toda la cuaresma. Claro que sí. O sea, esa era la intención, pero bueno, no tuvimos suerte y bueno, a esperar al otro año que es lo que toca. Pues con eso nos vamos a quedar esperando, ¿no? Que lo siguiente. De todas maneras, la hermandad de su padre Jesús Nazareno sigue, ¿no?, con su trabajo, ya no solo pues cerrando el capítulo de lo que es la Semana Santa 2019 y trabajando para la siguiente, sino también con todas las iniciativas, los actos que desarrolla a lo largo de todo el año y bueno, pues siguiendo el día a día, ¿no? Continuando con el trabajo. Sí, no, aquí nosotros, como siempre digo, es un no parar y siempre tenemos algo por medio, y bueno, ahora tenemos que hacer un poquito de reflexión, de ver en qué hemos fallado, en qué no hemos fallado, en lo que es toda la Semana Santa, que ya se reunirá la Junta de Gobierno pues la semana que viene o la siguiente, y haremos un poquito balance de todo la Semana Santa, y bueno, pues intentar ir depurando pues pequeños errores que hayamos tenido, pues depurándolos para intentar, no se va a llegar a la perfección, pero intentar que todo vaya saliendo año tras año lo mejor posible. Así como vamos a funcionar. Si me lo permite, Rocío, quisiera, bueno, pues aprovechar que siempre me dejáis vuestros micrófonos para dar las gracias pues a toda la gente que colabora con nosotros, desde penitentes, costaleros, costaleras, bueno, a los miembros de mi Junta de Gobierno, por supuesto, al ayuntamiento, que en todo momento han estado ahí, han estado ya dándole la carga con las previsiones del tiempo, que ellos tienen otros contactos por otro lado, y hemos hecho entre todos hemos recabado información por todos lados. Bueno, a nuestra alcaldesa y a la Junta de Gobierno por el que nos está haciendo con nosotros, a los miembros de la policía local, porque siempre en el momento que le hemos tenido que llamar para hacer cualquier traslado, cualquier cosa, ahí no estaba presto dispuesto sin ponernos ninguna pega, por supuesto a nuestro párroco, a las demás hermandades, pues la colaboración que ha tenido también con nosotros, a la básica, pues bueno, pues han intentado también siempre tener todo presto dispuesto para la salida, y a toda la gente, no sé si se me olvida alguien especialmente, pero a toda la gente que ha colaborado con nosotros y que, bueno, que en cualquier momento que lo hemos llamado han estado ahí, pues quiero agradecerle públicamente porque nosotros somos una hermandad, pero sin la ayuda de todo esto, de muchos poquitos, no hacemos un todo muy grande. Entonces, creo que es de recibo de agradecerlo a todos, pues toda la colaboración que han tenido para con nosotros. Pues con ese capítulo de agradecimientos también importante, desde luego, nos vamos a quedar. Y nosotros agradecemos a José Manuel Naranjo que nos haya atendido en esta entrevista de balance de lo que ha sido la Semana Santa 2019 para la Hermandad de nuestro Padre Jesús Nazareno, marcada, desde luego, más que nunca por el agua y por las lluvias. José Manuel Naranjo, muchas gracias por estar con nosotros. Gracias a ustedes por la difusión también. Gracias, buenos días. Gracias, buenos días.